Yo soy un hombre muy bueno porque aprecio los quereres. Yo me siento contento porque tengo seis mujeres, porque tengo seis mujeres, porque tengo seis mujeres, porque tengo seis mujeres, porque tengo seis mujeres. Tengo que visitar un día para cada una y el domingo a descansar, y el domingo a descansar, y el domingo a descansar, y el domingo a descansar, y el domingo a descansar. Padre Aníbal, diga compadre José, dame una. ¿Cómo no? Se lo voy a dejar. Cuando salgo de parranda, me voy pa' donde Chabela, y como me diga algo, le meto su garrotera, le meto su garrotera, le meto su garrotera, le meto su garrotera, le meto su garrotera.